entrevista. Y ahora sí vamos a dar la bienvenida a Paola Piñeiro, que nos va a traer entonces, como todos los viernes, la columna del tango. Paola, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. ¿Cómo te va en esta mañana? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes de bueno hoy? Bueno, hoy vamos a estar escuchando a un cantante joven de tango que ha llegado aquí a las sierras desde la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Se ha establecido hace un tiempo en la ciudad de Villa Yardino. Se llama Nahuel Lagos. Ajá. Y se ha presentado ya en una oportunidad en la Nogalera de Villa Yardino. Y bueno, lo tenemos para escuchar en esta mañana. Vamos a presentar el primer tango, ¿te parece, para escucharlo? Bueno, cómo no. El primero es el Bulín de la calle Ayacucho. El Bulín de la calle Ayacucho. Recordanos entonces quién es el artista, el nombre. Sí, Nahuel Lagos. Nahuel Lagos, entonces, el Bulín de la calle Ayacucho. Calle Ayacucho, que en mis tiempos de rana alquilaba, el bulín que la barra buscaba pa' caer en la noche a timbear, el bulín donde tantos muchachos en su racha de vida fulera encontraron marroco y catrera. Chiflao parece llorar. El primo no me fallaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era allí, señor, y no faltaba la guitarra bien encordada y lustrosa, y ni el bacán de voz gangosa y berretín de cantor. El bulín de la calle Ayacucho ha quedado mistongo y fulero, ya no se oye el cantor milonguero engrupido su musa entonar. Pava que a la barra contenta reunía y el bacán de la errante alegría está seco de tanto llorar. Bulincito mistongo y tirado en el fondo de aquel conventillo, sin alfombra, sin lujo y sin brillo, cuántos días felices pasé al calor del querer de una piba que fue mía, mimosa y sincera. Una noche de invierno fulera hasta el cielo en vuelo se fue. Muy bien, escuchamos entonces a Nahuel Lagos. Bien, este tema que pasó es el Bulín de la calle Ayacucho. Es un tema que ha sido grabado en estudio por Nahuel. Ya tiene varias grabaciones en estudio. Él se dedica también a hacer, aparte de tango, hace un poco de reggae, de rap. Es, ajá, un músico bastante completo. Decíamos recién, está viviendo en Villa Yardino. Le mandamos un abrazo fuerte a Nahuel, que nos está escuchando. Y bien, hemos estado también conformando el ballet de tango Caminarte, hemos estado, bueno, cantando también con Nahuel y presentando en la última performance que se hizo en la Escuela de Arte, en la Escuela de Música, Jammer School. Así que bueno, moviéndonos con el tango, en este caso presentando a Nahuel, y bueno, vamos a escuchar su voz, que tenemos un audio donde nos cuenta, bueno, prácticamente cómo se ha iniciado. Nos interesa muchísimo de las personas que hacen el tango escucharlos y saber cómo se han iniciado, por qué sienten que el tango es su pasión, qué lo lleva a hacer tango, ¿no? ¿Cuáles son los resonadores que en su vida le reproducen el tango y los hacen vibrar, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces el audio de Nahuel y después vamos a escuchar otro temita, una milonga que se llama Bien Criolla y Bien Porteña. No me fallaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era allí, señor, y no faltaba la guitarra. Hola amigos y amigas del tango, soy Nahuel Lagos, cantante de tango, cantante también de rap. El tango me llegó por mi abuelo desde muy chico. Me cantaba canciones de Gardel, me hacía escuchar las orquestas de Izarli y de Troilo. En el auto de él, el Gazelle 92, Volkswagen Gazelle, gris, con la radio estéreo. Y ahí sacaba la guantera y tenía los CD de todas las orquestas de Izarli. Y de chico me gustaba porque lo veía cantar a mi abuelo y me gustaba verlo, cómo se ponía cuando cantaba. Y después de adolescente me empezó a causar un poquito de fobia el tango, ya que estaba tan presente y mis amigos capaz escuchaban otras cosas como Los Piojos, La Renga. Entonces... entonces empecé a ir un poquito por el lado del rock, pero enseguida a los 19 volvió el tango con Goyeneche, La Última Kurda, canciones que empezaron a gustar, empezaron a pegar. Y participé en varios boliches de Buenos Aires, como la esquina de Osvaldo Pugliese, algún que otro bar de Almagro. Y empecé a estudiar guitarra con profes de la zona, muy buenos, como Juan Otero, Román Bergagni, Pino Enríquez, excelente guitarrista, excelente músico de tango. Y ahí empecé a captar un poquito el lenguaje del tango en la guitarra, que la verdad que si me pones una guitarra, hoy en día me pones una guitarra criolla arriba de la pierna, con lo que me siento más seguro con el tango. Pero bueno, me gusta de todo también, me gusta de todo. Lo que pasa es que el tango es como que se me grabó internamente. Mi abuelo es un hombre así muy tanguero, así que como que se me internalizó el tango, digamos. Y acá estamos en el ballet Caminarte, tratando de poner música a las bailarinas y a los bailarines, intentando con mi compañera Natalia Solera, que es bailarina de tango, hacer dúos de música y baile. Y bueno, tratando de acercarle aún más, porque ya tiene mucho tango Punilla, pero tratando de acercarle por lo menos lo que yo traigo, de la manera que se pueda. En el verano era tocando en hoteles, en bares, en la Plaza de Jardino, que es donde estoy viviendo y donde agradezco estar. Y bueno, ahora desde esta manera, de manera virtual, tratando de llegar, de hacer llegar mi música. Bueno, les agradezco por la participación, por el espacio, y bueno, aguante Radio Panamericana. Un abrazo para todos. Cantarle al amor no hay que tener experiencia, se forma un nido entre dos y lo demás va sin letra. Y así empezó esta milonga bien criolla y bien porteña, para cantarle al amor que solo siento por ella. Ella es triste como el tango, ella tiene gusto a menta, y es sencilla como el lazo que me anuda su tristeza. Ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña, y es acorde la guitarra que vino la milonguera, la canción de la esperanza que el amor hace canción. Para cantarle al amor no hay que mirar las estrellas, hay que ser hombre de honor y lo demás no interesa. Casi termina esta milonga bien criolla y bien porteña, para cantarle al amor que solo siento por ella. Villa Yardino, y el tango que sonó es una milonga bien criolla y bien porteña. Agradecemos entonces este aporte a Nahuel con su música, bueno, que seguiremos difundiendo y dando las novedades que haya, los nuevos temas, a medida que vayan surgiendo, ¿no? Bueno, en esta mañana también quería presentar a un director de orquesta para cerrar este Rincón del Tango, que su éxito se relaciona con el tango de la década del 40. Estamos hablando de Miguel Caló, un director muy importante de tango y compositor. Su trabajo se inicia a fines del 20 y se consolida durante los años 30. Su primera etapa se inicia con la orquesta de 1934, en la cual vemos un estilo familiarizado con el de Fresedo y un sonido que nos acerca a Di Sarli. Entre los músicos que formaron esta orquesta se destacan Domingo Federico, Armando Pontier, Carlos Lázari. Y Caló en su segunda etapa desarrolla y profundiza todo un estilo que une el tango tradicional con la renovación de su época, con una destacada presencia, por ejemplo, en violines, una línea de bandoneones rítmica y un piano ejecutado por Osmar Mederno. Así que bueno, vamos a cerrar este Rincón del Tango. Saludamos a todos los oyentes que nos están escuchando. Un abrazo grande para Estela, que le gusta mucho Caló. Así que bueno, le mando un fuerte abrazo, un saludo a Estela, que nos está escuchando. Y cerramos con un tango, Saludos, de Miguel Caló. Thank you. En plena mañana. FM 99.3, Radio Panamericana. Comunicación popular. Panorama. De 10 a 13. FM 99.3, Radio Panamericana. Un camino que nos une. Pronunciar una palabra es pronunciar el mundo, entonces transformarlo.